Estás en la mejor online, Black Radio. Buenas noches. Es la muerte, genial. Estamos al aire, gente, así que le mando un saludo a todos los que nos están escuchando. Están escuchando esta charla muy canónica. Muy coloquial y espontánea. Todo comenzó por un mal mensaje. Que empezamos a discutir qué era Mona Lisa Overdrive y a cuál de todas las situaciones. Estamos hablando del libro, estamos hablando de la canción. Cosas que pasan cuando sos nerd. Bien. Bienvenidos una vez más a Los Nerds se le darán la tierra. Y acá estamos de nuevo con todo el staff. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Bien, ¿cómo andas, Pancho? Bien, ¿qué tal la semana? José, pude ver Mr. Robot finalmente. No, ¿en serio? Y es genial. Y se la recomiendo a todos los nerds que estén escuchando, porque realmente es una maravilla lo que han hecho. ¿Cómo es que se llama? Sam Neill. Bien. Sí, con José Peña, rapidísimo. ¿Cómo era? ¿Cómo es que decimos nosotros? El momento José Peña. Momento José Peña. Sí, sí, súper recomendada. Fotografía, ¿cuántos puntos le damos? ¿En fotografía? Sí. Mira, 20. Para primero hablemos en... Sí, es que a ver, yo por ejemplo nunca fui de gustarme. A mí siempre tengo como una debilidad por los colores. Entonces la fotografía de Mr. Robot no, de Mr. Robot no es de buscar colores. Todo lo contrario, se ha quedado en una gama de grises. Que uh-huh. Justamente por lo que representa la historia de lo que habla. Justamente que no me guste es excelente señal. Es muy buena señal. Yo me parece que si tengo que dar un puntaje de al 10. Sí. Un 7 por desafiante. Mira, por la calidad de los planos, en conjunto con la fotografía, me quedo con un 8. Bien. 8. Positivo. 8. Sí, re positivo. Y trama, tenemos que tratar la trama, por supuesto. En conclusión, les recomendamos Mr. Robot. Le damos la bienvenida a aquellos que no han escuchado nuestro primer programa y se preguntan por qué están escuchando todas estas nerdeadas por la radio. Bueno, nosotros somos el equipo de Los Nerds Heredarán la Tierra. Un programa dedicado a toda la temática de libros, cómics, películas, series, tanto occidentales como orientales. Bueno, todas las nerdeadas que se les pueda ocurrir. Y bueno, yo soy Mariano Rosales, estudiante de letras y procrastinador compulsivo. Y bueno, quería decir que hoy día es un día muy especial porque un miembro de nuestro staff, no sé si se puede considerar nerd. Bueno, sí, sigue siendo nerd, pero bueno, ahora es un nerd recibido. Así que contame, Paul. Damas y caballeros, Paul Noguerol, versión recibida. Bueno, quiero decir que mi vida de recibido es mucho mejor que antes porque ahora puedo... Pero han pasado 15 minutos. Pero ahora puedo proyectar todas mis frustraciones en los niños, cosa que antes no podía hacer, o podía hacer pero sin un título, así que estoy muy feliz por eso. Bien, pues, bienvenido al mundo de Elite Naura. Y ahora como que todo lo que decís tiene... Academic. Claro, ahora tengo el sello academicista. Claro, ahora puedes decir, créanme, soy profesor de letras. Es más, le debemos decir profesor Paul. Profesor Paul, Pepe. Tiene catch. Ajá, bien, ¿viste? No sé, a mí me suena científico loco, pero bueno. Pero bueno, a mí, bueno, después bueno, profesor me sigue gustando, profesor Paul. Paul Professor. Bien, recordamos al público que, como decía Mariano, este programa está dedicado a que nosotros saquemos un poco más de ese lado más indie, poco conocido, para llevarlo a flote y a ver si aparece en una cultura tan llena de mainstream y toda la cosa. Y si querés preguntarnos más, siempre acordate que te podés comunicar con nosotros al 0261-559-2826. Esto es Blood Radio en Los Nerds se le darán la tierra. Bien, antes les aviso que por problemas que exceden mi persona, les recomiendo comunicarse por Facebook y no por WhatsApp. Así que... Por favor, okay. Ignoren los últimos 30 segundos. Ah, bien, hoy es por Facebook. Hoy es por Facebook. Por Facebook la comunicación primordial. Todos saquen el lado más Mark Zuckerberg que tengan dentro y empiecen Así que un saludo a Mark Zucaritas, que nos está ahí auspiciando. Bueno, yo no me presenté de otra vez, soy Manuel Pupi Catania. Soy... Del futuro. Del futuro. Hoy tengo una linda noticia, me saqué la quiniela. Así que, como podemos... ¿Dentro de cuántos años o hoy? No, hoy. Así que están disfrutando mi lindo traje de caboa. Y zapatos hechos de perritos. Son dálmatas originales, así que... ¿En el futuro se dejan masacrar a dálmatas para hacer zapatos? Sí, hay una... ¡Qué minita aprovechar! Hay una, no, hay una superpoblación de perros y las razas más importantes son las que menos valen. Entonces se hace ropa con ellos, de todo. Bien, bien. Antes de que se nos desmaye algún escuchante que tenga afinidad a los animales, quiero que Paul Nogueral nos cuente su propio viaje del héroe. No, todavía no. Bueno, para darle... Para contextualizar el viaje del héroe, bueno, vamos a hablar de él en el top 5 que como tenemos. Como tema del día. Como tema del día. Y bueno, lo hacemos en honor a Paul Noguerol, que hizo un viaje del héroe metiéndose en la Facultad de Filosofía y Letras. Porque quiero que sepan que lo es. Bueno, para que sea una idea, el viaje del héroe es, enseguida lo vamos a extender un poco más, pero para que les dé una idea, es una especie de esquema en el que se basan casi todas las historias que uno conoce, aunque no lo crean, que se basa en un personaje, ¿sí? En un personaje que deja de parte todos sus miedos, se enfrenta a una serie de pruebas para lograr la madurez o lograr realizarse a sí mismo. Básicamente el cambio. Una manera bastante linda que siempre me gustó de explicárselo, por ejemplo, a mis alumnos, el viaje del héroe es, si vos de pequeño, o sea, de pequeño, sin saber nada, te ponían a escribir sin querer, ya tú directamente, tu sangre escribe... viaje del héroe, porque es algo es implícito con la humanidad. Básicamente es nuestro relato por excelencia. Es la base de nuestros argumentos. Como dijo Mariano, implica cambio. Las historias implican transformación, madurez. Desde la polilla a la mariposa. No, lo dije mal. ¿Cómo se dice cuando? Crisálida a mariposa, perdón. Hablemos básicamente el viaje del héroe es eso, implica el cambio y la transformación. Y lo pueden encontrar en tanto películas como hasta en música, como en todo lo que quieran. Lo interesante del viaje del héroe es que está basado en principios psicológicos, o sea, se puede encontrar el viaje del héroe en las crónicas más antiguas de la raza humana, las que se pueden encontrar y se sospecha que incluso en las anteriores a la escritura se puede seguir manteniendo este esquema. Así que bueno, Paul, contanos, ¿cómo fue tu viaje del héroe? Tu viaje del héroe. Bueno, mi viaje del héroe empezó cuando recibí una llamada del destino que me dijo... ¿Por qué, si estás leyendo todo el día, por qué no te pones a estudiar algo que te haga leer todo el día? Primer paso cumplido. Ese primer paso. Después está la negación del llamado, que es cuando decís, bueno, pero voy a tener un salario más mediocre que mínimo de cualquier otro ser humano. Después está el momento en el que decís, bueno, voy a hacerlo igual, voy a estudiar, voy a bancarme todos los principios religiosos que intenta imponer la Facultad de Filosofía y Letras sobre sus estudiantes. Oh. Amén. No vamos a dar nombres, pero los hay. Voy a... Papa Francisco. No, que era el nominado. Desde Papa Francisco hasta sus subsidiarios, que son autoridades de la facultad. Oh. No. Manso Palazzo. No creo, de todas maneras, dudo mucho que alguna de nuestras profesoras esté escuchando el programa. Y bueno, si alguna te está escuchando, les supongo que va a querer saludarte y felicitarte, sí, más que cualquier cosa. Sí, me han felicitado, se los agradezco mucho. Y bueno, de todas formas, ellos saben lo que son. No, de todas formas, fue una buena facultad y me permitió superar muchos retos, enfrentarme a miedos, contra a la vida misma, muchos adversarios. Monstruos pedagógicos. Un especial saludo a sus adversarios. Sí, un especial saludo a ciertos profesores que nunca olvidaré, como cierto hombre Muscará, ¿sí? Que se llama Muscará, que me hizo la vida muy difícil. ¿En serio? Sí, ahí está escribiendo, te manda saludos, dice que te quiere mucho. Bueno, me mando también un saludo. Que va a quemar el auto. Y su libro sobre la importancia de la comprender que somos hechos a imagen y semejanza de Dios para poder ser un buen docente, porque es algo muy importante. Mirá vos, yo soy docente y es la primera vez que escucho eso, pero me gusta. Sí. No lo sabías y ahora ha cambiado tu vida. Es interesante lo que uno aprende de la vida del hijo que empezó abogacía, pero nunca la terminó, del profesor. Sí, si sos el hijo de Muscará, realmente la debes estar pasando muy mal, porque todo el mundo sabe que no estudias muy bien. Sos un vago. En este preciso instante me imagino al hijo de Muscará capaz escuchando el tema y diciendo, va, pero ¿por qué? ¿Yo qué tengo que ver en esto? La verdad es que me encantaría que lo estuviese escuchando, sería un momento muy surrealista, pero bueno. Momento surrealista. Bien. Bien. Y antes de que nos vayamos con Luis Buñuel y Dalí, vamos con vos, seguís. Bueno, ese fue mi viaje, digamos, pasé por diferentes complicaciones, pero finalmente logré vencer al enemigo. Quiero rescatar el último paso del viaje del héroe, que es la libertad para vivir en el mundo. Libertad. He llegado a la libertad para vivir, pero he estado abrumado por esa libertad. Ahora tenés un sueldo, un mundo por delante y solo tu vocación y nada más que eso. Así que ahora hay que decidir qué vamos a hacer de nuestras vidas. Claro, eso pregunta, perdón si la pregunta es hiriente, pero ¿quiénes están recibidos de acá? ¿O solo público? Yo tengo medio título. Público, podemos empezar el primero. Bueno, público, ¿quién de ustedes está recibido? No. Después de esa pregunta, hemos decidido que ya no vamos a participar más del programa y vamos a contratar al profesor Muscará. Bien. No, yo quiero aclarar que en esta época tengo medio título, así que el otro me faltó imprimirlo. Eso te pregunto. Los vendo, 500 pesos de tecnicatura y licenciaturas para arriba, 2000 ya. Y el título, decime, ¿es retroactivo? O sea, ponele, vos que venís al futuro, si te sacás un título en el 2020 y viajás al 2016, ¿tu título sigue valiendo? Sí, pero en el 2020. Ah, o sea, hay que esperar. No es retroactivo. Excepto si no, dice acá me Universidad sirve, de Neo Egipto. Pero no es válido hasta el 2020. Neo Egipto, me suena Neo Tokio. Ajá. Oh, hoy vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar, tenemos que decir. Bien, ¿por qué fue que mencioné ese pequeño detalle? Es porque hay gente que se toma distinto la forma de recibirse. Yo, por ejemplo, cuando me recibí fue como un genial, me recibí. Es más, ¿y ahora qué? Es que fue así, literalmente, y ahí fue como empieza la batalla para buscar laburo y toda la cosa, así que chicos, aprovechen también que están estudiando. Igual, no es tan malo, en no es ese momento estoy yo también, así que aprovechen. Bueno, chicos, también están los que tienen la suerte como yo de no haber terminado de estudiar y de todas maneras tener que dedicarse a trabajar, así que bueno, por ahí la vida llega un poquito antes, ¿no? Ya conformar tu propia corporación fotocopiadora. Igual, un dato curioso es que Paul vino acá a la radio con la pintura, todo, no se molestó en bañarse, así que te felicito, aunque me dejaste la mano manchada. Sí, gracias por soportar el olor a huevo podrido y todo el resto de implementos que tengo sobre mi cuerpo. Pero bueno, sigo una segunda tanda de pintura que ya están viniendo para acá a echarle, así que los que quieran pueden estar invitados. Ahora deberíamos pasar a noticias, porque quisiera saber que Paul nos explique qué cosas le han tirado. Es una huevada que me intriga bastante. Sí, vamos a noticias, pero antes una pequeña tanda con una linda canción que se las dedico. You wanna be proud that I'm getting good marks. We'll be right back. Hola a todos, bienvenidos al segundo bloque de este programa. Esta vez entramos en un tono más serio para anunciar las noticias, así que estamos acá. Y para todos aquellos que les gustan que las empresas de videojuegos les quite la plata vendiéndoles un juego en partes, Tenemos la gran noticia de que Hitman anunció un nuevo capítulo. Creo que este es el capítulo 5, el final. Es donde nos anuncian que nuestro pelado va a ser colorado, así se llama el capítulo nuevo. Así que si te gusta pagar el juego por partes, $60 cada parte, así que ahí lo tenés. ¿Cada uno sus cabellos? Cada uno sus cabellos, ahora es colorado. ¿El capítulo? ¿El Hitman va a ser colorado? No, el capítulo se llama colorado. Bien. Bueno, okay. Si seguimos sumando, vamos a tener la colección de pelucas de Beyoncé. También. Oh, madre. Bueno, eso así que me recuerda a una noticia interesante, pero seguís vos, Paul. Bueno, yo tengo noticias un poco menos bizarras. Siempre soy el que trae la nota. La seriedad del grupo. La seriedad. Por eso te has recibido, Paul. Por eso me recibí. A partir de ahora solo voy a dar noticias fúnebres. No, vamos a hablar de lo que fue la ceremonia de los British Fantasy Awards, que es el premio a la literatura de fantasía y ciencia ficción británica. ¿Sí? Que se presentó en la Fantasy Con, que es una convención así de frikis de los libros de fantasía. Y la gran noticia, digamos, es que el gran ganador es el libro Un Cuento Oscuro, de Naomi Novik, que ha arrasado con todos los premios. Ya se ha ganado el Hugo, el Nebula, y ahora viene por este premio y ahora se va a postular para el World Fantasy Award. Está matando todo lo Mariano que Mariano es el especialista de este libro, así que nos va a hablar un poco de él. Sí, tuve la oportunidad de leerlo y bueno, todo lo que leo, soy un analista compulsivo. O sea, todo lo que leo, todo lo que juego, todo lo que veo, lo tengo que analizar y desglosar en mis momentos en los que debería estar trabajando o estudiando, ¿no? Bueno, y este libro es muy interesante. Es un libro que se podría calificar de literatura infanto-juvenil porque tiene ciertos esquemas o ciertos tópicos que suelen venir en las novelas infantojuveniles, como por ejemplo un protagonista femenino inseguro de sí mismo y de su apariencia física, un chico atractivo con tintes dark, pero eso es lo malo. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que la novela, además de que tiene una ambientación fantasy, habla sobre un bosque maldito, ¿no? Sobre una naturaleza que quiere consumir a la civilización. Lo interesante de esto es que va en total sincronía con el libro, que nos presenta un universo fantástico que se abre hacia nosotros de una manera orgánica, como si fuera justamente una planta, un animal vivo. Incluso los nombres van cambiando. En un principio nos presentan nombres que nos suenan, o sea, un personaje es el dragón, otro es el halcón, y después nos empiezan a dar los nombres arcanos, nombres bien fantasy. Pero cómo nos va introduciendo este libro en este mundo es impresionante. Y te atrapa como atrapa este bosque a la gente indefensa del pueblo, porque no te suelta hasta que lo terminas. Recordemos el nombre del libro, por favor. Se llama Un Cuento Oscuro, de Novak Naomi. También es interesante, Novak Naomi ha escrito bastantes libros de fantasy. También trabajó en videojuegos. Creo, quizás me equivoque, pero me parece que una de las expansiones de KOTOR, del juego de Star Wars, participó creando uno de los guiones. Knights of the Old Republic. Bien. Exactamente. Sí, ese es como un paradigma dentro de lo que son las obras multiculturales, o sea, que abarcan diferentes medios. Ese fue un gran paradigma porque fue videojuego, novelas, y las novelas las escribían autores muy importantes. Sí, sí, y la verdad es que este libro lo súper recomiendo, está en español, se puede encontrar, es muy bueno. Bien, está disponible en español porque en España se editó, así que lo pueden encontrar en la red, pero no se ha editado en Argentina, no lo van a poder comprar por ahora. No, legalmente. No, hasta que se gane como 3 o 4 premios más y decían, bueno, ya es el momento de publicarlo. Basta, sí, no más premios. Bien, bueno, ufa, me molesta, esas noticias están buenísimas y mis sí. noticias capaz que no tanto, no. Pero en fin. De todas formas sí traigo algo que puede llegar a traerle, a darle mucho hype a mucha gente, y es si sos conocedor de anime, de pelis y del mundo de Oriente, supongo que conoces el nombre Ghost in the Shell. Este Ghost in the Shell, que no solamente es como una especie de himno para la gente que ama el anime. Creo que lo más importante a decir es que finalmente, como sabíamos, ha estado llegando su adaptación a cine occidental, que traía a Scarlett Johansson y a otras personas no orientales entre el elenco. Pero dejando el hater de lado, sacaron 5 trailers muy pequeños, o sea, mini trailers. Son básicamente 10 segundos, son como avances de 10 segundos y 5 en total, que fueron sacados, si no me equivoco, el mismo día, puede ser. O por lo menos en un tiempo muy cercano. La cuestión, porque dije eso, porque yo me perdí los estrenos, sino que los vi ya directamente todos juntos. ¿Qué podemos hablar de estos 5 trailers? Bien, recordemos que Ghost in the Shell primero tiene cada episodio, cada vez que nos hemos encontrado, tiene historias independientes. O sea, los lazos que las unen son muy leves de vez en cuando. Sí, Mariano. Básicamente, ¿de qué se trata Ghost in the Shell? Así, rápidamente. Está difícil. Si querés te ayudo, porque a mí también me encanta esa serie. Se trata de un anime cyberpunk. ¿Qué es el cyberpunk? Es una corriente de la ciencia ficción pesimista en cuanto a la tecnología. Y bueno, podemos con ver... Con héroes rebeldes. Pensé que era un pan androide, un pan robótico. No, punk. Punk. Entonces... 2 minutos para ustedes. Podemos ver ciudades hiperindustrializadas con un montón de neón. Para los que hayan visto Blade Runner, es un himno del cyberpunk. Y bueno, tenemos un mundo cyberpunk, es un anime cyberpunk con temáticas cyberpunk que suelen ser muy profundas, como por ejemplo hasta dónde llega el humano, cuánto lo podemos modificar con tecnología, etcétera, etcétera. Y para quien no tenga mucho, o sea, para quien no lo conozca mucho, es una de las, no sé cómo decirlo, franquicias voy a decir, porque después es series, pelis, de todo, que ha influenciado mucho a películas cyberpunk conocidas como Matrix, por ejemplo, mucho. Muchísimo. Más, la película Ghost in the Shell se atrasó por la salida de Matrix. Claro. Porque decían que iba a ser muy parecido. Bien, hablemos entonces de lo que sacaron en términos cinematográficos, que es por lo menos en donde yo más puedo hablar. Dejando. Todo el mundo está diciendo de que los 5 en sí, de los 5 avances son increíbles en cuanto a contenido. Pero realmente, en lo que se refiere a contenido estético, que creo que es una de las cosas que más Ghost in the Shell se caracteriza, porque es genial. Una animación. Yo increíble. Para mí me quedo absolutamente con el primer avance. Para darle. Para el oyente que no conoce. De los 5 avances, básicamente 2, 3 y 4 muestran una serie de planos bastante básicos, muy comunes del cine de acción. Bueno, nada que no de que te vos digas, ah, bueno, qué explosión de sabor y cosas. Un lenguaje muy hollywoodense. Sí, sí, eso. Exactamente, un lenguaje muy occidental, muy normal. Pero. Bueno, de un lado tenemos, vamos a dejarlos en orden de malo a bueno. El avance número 5 nos muestra a Scarlett Johansson entrando... ¿Cómo era que se llamaba el personaje hace 1000 años? Makoto, el personaje de Makoto caminando en contraluz, o sea, lo vemos desde la espalda, va en contraluz hacia una especie de sala donde hay monjes puestos en una forma circular. Pero este plano es extremadamente Nolan y es muy usado, es que sí, es muy Nolan y es muy usado actualmente. Yo me quedo a 1000 con el primer avance. El que no ha visto el primer avance tiene que ir a verlo por la estética, por la fluidez del movimiento. Se ve, en ella se ve como una especie de geisha, digamos, o una mujer, no sé si una mujer, o por lo menos una especie de disfraz de una geisha, con un vestido grande que se desliza de una forma muy curiosa mientras que la cámara la va siguiendo desde atrás. Y la onda, que solamente son 10 segundos, pero la onda que capta para mí ya era como, esto es el futuro. Sin futuro, una mezcla entre dos culturas muy locas y me encantó, me compró muchísimo ese primer avance. Pero bueno, el primero, yo a los otros 4 estoy como reticente todavía, debería haber más. ¿Qué te parece Scarlett Johansson como el papel de Makoto? está re bueno. No, como el papel Makoto. Y mira, yo, por ejemplo, siempre estuve muy en contra de lo que es el... la occidentalización bueno, es una serie que básicamente ocurre completamente en Japón, entonces, o bueno, no sé si es Japón, era como una especie de versión actualizada de Japón, puede ser. Y bueno, llevar a esos personajes a dejarle los ojos normales y a quitarle como esa impresión y para volverlos más veíbles, por decir de otra manera, con las personas actuales, con las personas del mundo occidental, nunca me gustó mucho, pero bueno, qué sé yo, lo entiendo en términos de negocio, porque hay gente que directamente no puede ni ver el anime y todo eso, así que supongo que lo entiendo. No me gusta, pero lo entiendo. Bueno, en resumen, los mejores fueron el primero y el último. Sí, el primero, el último no tanto, el primero. Igual que Lost. Bueno, muy José, bien. Contanos. Quedándonos de vuelta en el mundo oriental, que amamos Japón, te queremos, tenemos una triste y una noticia feliz. La mala noticia es que finalmente terminó Orange, uno de los nuevos animes que salieron en esta temporada, que para ellos es la temporada de verano. La buena noticia es que apenas terminó el anime, anunciaron una nueva película animada. Digo una nueva película porque ya tiene un live action. El live action igual termina bastante similar al anime, pero el anime desarrolla mucho más lo que es la historia del manga. Esta nueva película anime es muy importante porque lo que hace se llama Orange Mirai, se va a llamar en realidad Orange Mirai, que es Orange Futuro, y va a contar la misma historia de los protagonistas, pero desde el punto de vista de otro de los personajes. Sí. Para los que no tienen ni idea de qué es, ¿de como qué yo, ¿de qué va Orange? Está muy buena, tiene una premisa que es espectacular y bastante cliché al mismo tiempo. Yo tenía un teléfono que era de marca Orange, no sé si es lo mismo. No, pero era naranja. Sí. No, no tiene nada que ver entonces. Bueno, es así. El primer día en el que comienzan el penúltimo año de clases, que el sistema japonés todavía no lo conozco muy bien, así que no se lo podría decir, pero creo que es segundo del senior. Yo solo conozco los uniformes por ahora. Yo el timbre que ponen es el PM, se lo utilizan PM, en lo que vendría a ser para PM. Nosotros el secundario, pero no el claro. Primodal. No sabía, mira. Bueno, José Peria. Bien. El primer día de clases a la protagonista Naho le llega una carta diciendo hola, soy tu yo del futuro, hoy llegó un compañero nuevo, no tienen que invitarlo después de clases. ¿Yo? Puppy, no. Vos entregaste las cartas. Bueno, con bien. El tiempo nos daremos cuenta por qué no lo tenían que invitar a este amigo, qué pasó, porque obviamente lo invitaron a salir el primer día después de clases y todo el desastre que se desarrolla. Está muy buena porque tiene uno de estos complejos que me encantan, que son los... ¿Vieron que todos tienen como un daddy issues o un cancer issues o demás? Bueno, yo tengo con el suicide issue, me encantan todas las historias que tengan que ver con suicidios. Les dejo eso. Con el Mariano, perdón, pido permiso, sí. No lo va a hacer el Mariano, porque las caras de complicidad que nos acabamos de hacer, de los dos no entendiendo absolutamente nada. No sé si vos tuviste la misma inquietud que yo, pero habría que aclarar que es issues. Pero si lo vamos a aclararlo bien. Momento Josepedia extremo. Dale, José. Muy bien. Extremo. Un issue, bueno, lo que nosotros normalmente hablamos cuando nos referimos a un daddy issue, un cancer issue, es cuando estas historias que hablan de la misma temática y que a grandes rasgos sigue siendo la misma historia, una persona que tiene problemas porque el padre la abandonó y de repente es como que busca al padre en otras personas, o el cancer issue es que nos encanta ver las películas en las que los protagonistas se aman y mueren de repente. Las odio. Bien, bueno. Maldito cancer issue. Ojo, existe el cancer issue. Tengo amigas que lo tienen. Yo tengo el suicide issue. Me encanta ver la historia en que los protagonistas o los personajes se terminan suicidando o no. ¿Y por qué? Me las analizo todas. Volviendo, o sea, esto es más a tema personal. A mí, cuando se trata del tema que uno de los temas que vamos a tratar, el camino del héroe, a mí me gusta el camino del héroe cuando el héroe fracasa. También es, buena, es lo mejor. Es una parte re importante que en los mitos se puede encontrar muchísimo. Sí, eso. O sea, siendo los mitos la base, ¿no? De los viajes de donde más se ha estudiado. Lo interesante es que, bueno, el camino del héroe tiene como lo que se suele esperar cuando lo logra bien o cuando fracasa. Bien. Bueno, volviendo al tema sí, de quiero saber qué es Suicius. Igual, ¿cómo es Suicide Issues? ¿Cómo fue Suicide que dijiste? Suicide Issues. ¿Sosas Squad? No, sí, ni hablemos de eso. No, por favor, no. El cómic era y el bueno. El issue es como. Es un, se traduce como problemas, por decirlo así. Bien. Se escribe como la marca en la que te teñís el pelo. Según, ¿sí? Juan, según Juan Carlos Google, que hoy es su cumpleaños, por cierto. Cuestiones sería la traducción literal. Pues, no, pero, Juan Carlos. No sé, de no issues. Concuerdo. Juan Carlos Google. No, sí, no, muy está bueno, bueno, sí. Bueno. Cuestiones tengo, porque... tengo una cuestión con los suicidios. Entonces. Sí. Ajá. Sí. Son temas bien. Muy interesantes. Bueno, gracias a Durkheim. Todo comenzó con Emil Durkheim y su tratado de suicidio en 1893. Pero bueno, nada. El bosque de Aoyama. Ajá, sí, el bosque de los suicidios. Sí, sí, no, ese sí lo conocen. Ese es súper interesante. Y ese también. Es el bosque. ¿Vieron Gumball? Que sale. Está. Los personajes están colocados sobre un lugar real. Ese lugar real es el bosque de los suicidios. Sí, mira vos. Sí. Hace poco hicieron una película, obviamente. Hollywood le encanta explotar estas cosas. Hizo una película con la chica de... Natalie Dormer. La vi. La de Game of Thrones, la chica apareció en una película donde van al bosque este, de ella buscando a la hermana porque se mandó al bosque y tiene miedo de que se haya suicidado. Se parece mucho a la trama de un juego que se llama Fatal Frame. Pero ¿sabes cuál es la diferencia con Fatal Frame esta? Que el Fatal Frame está bueno. Es muy mala la película. Es muy bizarra. Es horrible esa película. Sí, sí, mal, ¿eh? Perdona mal. A toda la gente del staff de la película que está escuchando el programa. Pero... Chicos, me gustó la escena de la carpa amarilla, pero Proyecto Blair Witch lo hizo primero. Bien. Hablo de la original, ¿eh? Vi la remake. Vi la remake, madre mía, vi la remake. ¿Se acuerdan, oyentes, que les decía que se alejaran de esa remake? Bueno, aléjense de ese remake de nuevo, porque hace daño a la vista. Bien, Mariano. Bueno, yo tengo una noticia que tiene que ver con el futuro de la tecnología, ¿no? Porque Google está siguiendo con sus intentos de encontrar un sistema operativo que los domine a todos. Como, bueno... Como ya hace Windows. No, lo que pasa es que el problema es que Windows lo intentó con Windows Phone, pero fracasó estrepitosamente, ¿no? Bueno, parece que Google está preparando un sistema operativo cuyo nombre es Andrómeda, ¿no? Y está planeando... Andrómeda. Claro. Es Canasurida. Justamente, las cadenas que unen a todos los sistemas operativos, ¿no? Está planeando sacar una computadora que venga con este sistema operativo y va a ser una computadora convertible en tablet. Y ya se ha dicho que probablemente se presente dentro de poco las características de esta computadora y el sistema operativo, pero no se va a poder ver hasta 2017. ¿Qué va a tener esta computadora que se presentó? Una pantalla de 12,3 pulgadas. Un procesador i5, 128 GB de almacenamiento y 8 o 16 GB de RAM. Y igual Microsoft ya largó tablets que son notebooks que son tablets. Claro, que... pero lo interesante es que ahora Google lo va a intentar y es una empresa que ha estado comprando todo y bueno, desde que se metió en Google Chrome maneja todo, bueno, intenta, la cuestión es que maneja muchísima información al mismo tiempo y está compitiendo para intentar llegar a las computadoras, ¿no? Bueno, volviendo al tema de las noticias, volvamos a nuestro continente, porque a toda la gente que fue bombardeada con la propaganda de Xbox One S, con PlayStation 4 Pro, les tengo la linda noticia que todavía no se confirma una fecha de lanzamiento para Latinoamérica, así que... De ninguna de las dos. Sigan esperando. Bueno, o sea, mi noticia prácticamente es que no tengo noticias. La gente que estaba esperando esta consola, que ya se está vendiendo desde la semana pasada, no la va a poder comprar. Bueno, igual, seamos sinceros, esa movida fue como para mí, a mi gusto, fue un intento desesperado de hacerle una competencia a Nintendo que no sabían con qué iba a saltar y creían que era una consola y resultó ser Pokémon GO y arrasó con todo. No solamente eso, también estuve viendo que Nintendo está planeando largar una nueva consola, ¿no? Que va a combinar lo que es portátil con lo que es consola de mesa, o sea, se especula que posiblemente tenga forma de teléfono para poder jugar a Pokémon GO y se va a poder conectar a la televisión de la casa. Ya te quito las especulaciones. Porque todas las empresas desarrolladoras de videojuegos ya tienen su consola NX en mano y ya confirmaron que es una consola totalmente portátil y de sobremesa. ¡Apa! ¡Apa! Así que es la revolución total en las consolas y lo que deja que, como es la única consola que tiene exclusivos, lo más conveniente para mí sería tener una PC y una consola Nintendo. Hablando de ¿exclusivos? Juegos de mesa. No, perdón, hablando de realidades virtuales, adivinen que ya no es un juego de mesa. Jumanji, señores. Voy a tirar la especulación del mes. Pero es especulación, ¿eh? Por lo que se ha visto en los nuevos póster que han salido de la película, por Dios, que se ven personajes horriblemente estereotipados, predecibles. Pero que su director salió a defender justamente por el hecho de decir de que en realidad es porque agarran un avatar, y esos avatars son estereotipados. Para mí, mi especulación es, Jumanji ya no es un juego de mesa, es completamente realidad virtual. Va a ser mi especulación. Si llego a fallar, algún castigo. Ustedes lo inventan, ¿ok? Bien. Avatar, quiero aclarar que Avatar se le da como nombre a los personajes controlados en un videojuego. O sea, si yo juego... No al bichito azul ni al pelado. Claro, o sea, si yo juego un videojuego donde estoy utilizando a Hitman, Hitman es mi avatar. Si yo creo un Sims y juego con ese Sims, es mi avatar, ¿no? Bien. Sí. Momento Josepedia, se llama Avatar por el nombre que toman las reencarnaciones del dios Vishnu en el hinduismo. No solamente el dios Vishnu, pero las múltiples encarnaciones. Estoy empezando a disfrutar de los momentos Josepedia, son mansos. Hoy empezamos re fuerte, es más, dale. Bueno, Andrómeda significa la que reina sobre los hombres. ¡Ajá! Yo quiero un momento... Para preocuparse un poco por... a mí me preocupa un poco, estuvimos hablando de Cyberpunk. ¿Cómo se llama el muchacho este que en la última entrega de los Emmy fue como... No sé si eso es tan buena noticia. El presentador. Jimmy Fallon fue cuando salió la actriz esta que salió a decir a favor del feminismo. Fue Jimmy Fallon el que dijo, no sé si es tan buena noticia, y quedó como re mal en las redes. Fue como, no sé cómo sentirme, porque estaba como bardeando a los hombres y como que está el chabón como, y yo soy hombre y estoy acá. Bueno. Pobre, yo lo banco. Yo entiendo también, que lo quiso hacer como un chiste. Nah, fue un chiste en realidad. Sí. Yo quiero un momento Josepedia. ¿Sabían que el sonido que producen los Kazatai de Star Wars? Sí. Son... ¿En los que hacían? Sí, bueno, es la grabación de un elefante y un auto bajo la lluvia. Ya lo sabía, desde chiquito lo sabía, cuando lo imaginaba yo pensaba en eso. Chicos, bien. Disculpen, tengo un problema, tengo que admitir al aire que confundo a Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel, y el conductor de los Emmy fue Jimmy Kimmel. Yo también, Kimmel. De hecho todos... Lo aclaró. ¿Está Mr. X detrás de las pantallas? Está Mr. X detrás de las pantallas, le mandamos un saludo muy grande. Para el que no sepa, Mr. X es nuestro informador, nuestra Wikipedia fantasma. Mr. X. Este es Mr. X. Este es un chabón, son dos ahora, se duplican. Son dos. Madre mía, el señor Pupi, anda al futuro. En media hora quiero que vayas al futuro y averigües quién es. Ya volví. Bien, Paul. Bueno, tenemos más noticias de lanzamientos. En este caso de novelas gráficas. Ha salido una nueva novela gráfica del guionista mexicano, mitad mexicano, mitad uruguayo, Santullo, que Rodolfo Santullo, que va a lanzar una serie de pequeñas tiradas de revistas basadas en obras literarias, pero principalmente en los detectives de grandes obras literarias, pero detectives pocos conocidos. Por ejemplo... Nada de Holmes ni ni Dupin, claro. Claro, por ejemplo va a estar John Silence, que es del personaje de Algernon Blackwood. Sí. Después va a estar... ¿O es demasiado conocido Poirot? No está Poirot. No está Poirot. Va a estar, por ejemplo, un personaje de Sheridan Le Fanu. Sheridan Le Fanu es el autor de Carmilla, que es como una obra fundacional en cuanto a lo que es los vampiros. México está presente en la obra de Santullo y en los detectives literarios. Después tenemos Steve Harrison, que es el detective sureño de Robert Howard, y otros detectives más. Y también va a estar dibujado por grandes artistas como Sebastián Cabrol, bueno, son todos artistas mexicanos. Va a ser una obra bastante, bastante interesante, de bastantes páginas, que se ha publicado en pequeños tomos. Bien. Así que para tomar en cuenta. Bien, y hablando de novelas, pero en este caso es una novela ilustrada, tenemos la gratísima noticia de que BBC4, radio, Estados, perdón, Inglaterra, va a adaptar en una radionovela, Stardust. ¿Sí? De Neil Gaiman. ¿En radionovela? Sí. ¿Se sigue haciendo? ¡Qué lindo! Sí. Bueno, justamente el año pasado se estrenó Neverwhere de Neil Gaiman, que tenía a Natalie Dormer, que hemos estado hablando recientemente de ella, y a James McAvoy en el papel principal. Sí, James McAvoy. Lo amamos también. Le mandamos un beso ya que nos está escuchando, obviamente. Bueno, no te acuerdas. James McAvoy, todo bien, vamos a tomar una birra mañana. Sí, obvio. Podemos más o menos introducir lo que sería Stardust para los que más o menos tengan idea. Bueno, Stardust, versión corta, pueden ver la película del 2007 o 2008, si no me equivoco. Aceptable. A mí me gusta mucho, pero por cuestiones aparte. A mí también me gusta y creo que la película quizás podría ser mejor, pero está bien representado el espíritu para mí. De la no te puedo creer porque a vos te gustó la primera película de Hulk. Sí. Bueno a mí también, yo la banco. Chicos, tiene un par de bizarreadas que valen la pena ver toda la película. La amamos. Sí. Hablando de bizarreadas, yo traje un par de noticias bizarras porque a mí me encantan. Son así que proporcionadas por el señor X. Pero nunca explicó que era Stardust. Yo quiero escuchar. Perdón. Bueno, Stardust todo comienza obviamente con un chabón que se enamora de una chabona. Típico. Siempre. Y en este caso la chabona es un insoportable que le pide la estrella que acaba de caer. Resulta que claro. Cuando el chabón cruza The Wall, el muro, se entera de que la estrella no es un pedazo de tierra y es una persona. Entonces hablamos de tráfico de blancas. Una historia muy interesante con la que tenemos a Dios mío, mi mente, ¿cómo pasó? Tráfico de blancas. ¿Qué sería The Wall? Yo especulo una pared así. El chabón atraviesa tráfico de blancas, listo. Se mete en tráfico de blancas porque tienen que traficar a la mujer para regalársela a su futura novia. Bien, manso. ¿Cómo es que la frase de la película esta? Voy a encontrarte. Voy a matar. Me lo imaginé así, con Nick Gaiman en la cara de... Yo voy a decir qué es lo que tiene esta película, que es lo mejor de todo el mundo. Tiene la mejor, el puto fucking master del universo en declaraciones de amor que he visto. La mejor está en esa película. Idea para un top, eso, ¿eh? Sí, es buena idea. Las mejores declaraciones de amor. Sí, igual recuerden que si tienen algo para decirnos, cualquier cosa, un insulto, recomendaciones, saludos, pueden hacerlo en nuestro Facebook de Los Nerds. Los Nerds heredarán la Tierra. O si no, por WhatsApp, que por ahora está inhabilitado. Al 0261-5592826. Inhabilitado. O sea, insúltennos, pero pensando en que lo vamos a leer la semana que viene. Y con cariño, sí. Bien. Marian. Bueno, ahora pasamos a un par de noticias bizarras, las largo así rapidito. Se están subastando las cenizas de Truman Capote. No, yo las compré. Ahí está, vaya. Las tengo. No las hizo. Truman Capote, autor de Desayuno en Tiffany's y A Sangre Fría, ¿no? Escritor que conocido por hacer lo que se le conoce como la non-fiction o no ficción, o sea, un relato ficcional basado en reportaje. Y bueno, se subasta, está en una linda cajita japonesa, se subasta por $45,000 el que la quiera comprar, fíjese en internet. También otra noticia es que Disney planea comprar Twitter, también más noticias conspiranoicas. Momento, ¿cómo tengo un certificado de que postas son las cenizas de coso y no del asado de ayer? Y en realidad es un salto de fe. Bueno, pero ojo, si vienen en una cajita japonesa significa que vieron la entrevista con Marlon Brando en Japón. Vieron que Keith Richards se aspiró a su padre. Capaz que si aspirás la ceniza de Capote, ¿sabes? Te pegan diferente, deben tener algo especial. Capaz que esa es la manera. Qué interesante, no lo había pensado. Amo a Keith Richards por aparecer en Piratas del Caribe. Sí, con la esposa hecha una cabecita. A mí me gustó su aparición. Es más, ¿se acuerdan? Todavía está vigente la apuesta que habíamos hecho sobre quién va a ser Paul McCartney en At the Mundo. Pero yo quiero saber todavía. Está muerto. Sí, creo que estaría bueno apostar a ver quién va a ser. Quién puede aparecer. Yo creo que también podría formar parte de un futuro top de las participaciones especiales de las películas. Meter aquí a Richard es realmente una excelente decisión. Sí. Además fue muy bien hecho. Al menos sí, yo para mí se repasó. Era él, tenía que ser el padre de. Que además aparece tocando una guitarra. Sí, una cosa así, impresionante. Con una nota así que rompe y hace que todos se queden en silencio. No, es buenísima su aparición. Y la madre es épica. Que lleve la madre como una cabeza reducida en el saco es buenísimo. Y bien, para cerrar el bloque de noticias, les tengo la primicia de que Leonel Campoy, conductor de Nivel X, va a estar en Mendoza próximamente. Pero para más información van a tener que escucharnos la semana que viene, así que Bien. Yo quería que viniera Natalia. No, Natalia ya vino. No, yo quería que viniera la de a jugar con Hugo, esa me caía re bien. ¿Cómo se llamaba esa chica? Natalia era también, ¿no? Creo que también. O todos se llaman Natalia en nivel X. Me parece que tenía igual otra. La de jugar con Hugo no era de nivel X. No, ya sé. Pero digo, aún así me parece estamos que se llama hablando Natalia de los también. Programas de Magic Kids que marcaron nuestra infancia. Yo siempre tuve como un amor por la chica del club del anime, que se llamaba... Natalia. ¿Pero el club del anime no lo conducía Natalia. Leonardo Berto? La primera el etapa. Pero bien. Leonardo Berto no se lo bancaba ni lo echaron ni entonces. Bien, bueno, para más información sobre Leonel Campoy en Mendoza la semana que viene, así que ahora vamos a una pequeña tanda. Y vamos a seguir con el top, ¿verdad? Con el top. Introduce myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Please to meet you. Hope you guess my name.

José, ¿qué estás escribiendo? Mi top 5 de actores de doramas coreanos favoritos. Pero eso es una Death Note. ¿Ah? Bienvenidos a Top 5. ¿Qué, no era un top de las mejores cabras? ¡Yo traje la mía! Bueno, yo soy Mariano Rosales, nuevamente con ustedes. Chuck Neruda, si me quieren buscar en Twitter. Bueno, ahora vamos a hacer un top 5 sobre el viaje del héroe, o el monomito, que también le dicen. ¿Qué es el monomito? El monomito es algo que teorizó Joseph Campbell, que era un mitógrafo. ¿Qué es lo que hizo? Se dedicó a tomar mitos de diferentes religiones, diferentes culturas, y descubrió que todas tenían un relato en común, y lo comparó con el psicoanálisis. En su libro El héroe de las mil caras, muy recomendado si les interesa este tema, hace un análisis desde el punto de vista de las historias de todas las culturas y lo relaciona con el psicoanalismo. ¿Por qué? Porque el viaje del héroe es toda empresa que lleva a cabo un personaje que involucra pruebas y que tiene que ver con su crecimiento personal, y simboliza del mismo modo un viaje del sujeto a su subconsciente para poder llegar finalmente a la madurez o realizarse. Esto se puede ver tanto en relatos religiosos como, por ejemplo, Buda, Jesucristo incluso, o en películas que en el top vamos a obviar por ser demasiado evidentes, como Star Wars o Harry Potter. Así que bueno, este viaje del héroe básicamente se compone en tres partes. Uno, que es la iniciación, que es el momento en el que el héroe llega a ser héroe, desde su mundo natural hasta un universo desconocido, donde desde el punto de vista religioso deja de parte su ego para entrar a la iluminación, ¿no? Este lugar de la iluminación es todo lo que es el camino de las pruebas, que se puede ver en todos los viajes del héroe, ¿no? Que nos enfrentamos a dragones, nos enfrentamos a un montón de diferentes obstáculos para llegar a conseguir un don. Bien. Y esa va a ser la temática del top de hoy, así que vamos a darle pie a Pupi, que va a arrancar con su primer elegido del día. Vamos a entrar de lleno en materia. Me gusta, está bien, es linda frase. Bueno, para mi top número 3, no sé por qué es top 5, sí, empiezo con el 3. Elegí a un personaje muy particular de una serie que el manga terminó, un anime que terminó hace mucho, que la serie, el anime todavía sigue vivo. Es Obito Uchiha. Obito Uchiha. ¿Por qué lo has elegido a él? Porque al final cumple su meta, el objetivo, llega a su momento de héroe y todo, pero muere y no lo puede disfrutar a pleno. Sí. Y me gusta eso. Sí. ¡Pumbi! ¡Malvado! ¿Eso es futuro. Spoiler? Es un spoiler. ¿Y de qué va más o menos la historia brevemente? Y él de chico siempre quiso ser el Hokage, por así decirlo, el líder de la aldea, ser el mejor de todos. Y por unos problemas termina medio muerto. Sí. Es del manga, es de Naruto, ¿no? Es de Naruto. Ah, bien, bien. Ah, me estoy centrando mejor. Más. Termina medio muerto, todo el mundo lo da por muerto y ahí es como que lo ponen como que fue un herido de guerra todo. Después la gente se da cuenta que él sigue vivo, pero él va por el camino del mal hasta última instancia, donde se redime y vuelve al camino del bien, salvando el día, pero muriendo en el intento. Mira, suena como un viaje del héroe. Claro, el viaje del héroe también puede fracasar o puede triunfar, ¿no? Porque claro, tenemos el caso de héroes que les va todo re mal al final. Para los oyentes, el viaje del héroe puede llegar a tener cambios en algunas partes, pero lo más importante es eso, que se llegue a lo de la madurez. O sea, básicamente es argumento clásico y estructurado. Y bien, entenderán por qué tuvimos tantos problemas la semana pasada con el Coming of Age y el viaje del héroe. Claro, es que el Coming of Age incluye el viaje del héroe, o sea, sin madurar. De cierta manera, sí. Como muchos argumentos, claro. Se pueden dar juntos o se pueden dar separados. Por separado, pero es poco, no es tan probable que se den separados. Generalmente, por lo menos algo de maduración hay. Bien. Bueno, nuestro recibido estrella, Paul Noguerol. Puesto número 3. Mi puesto número 3 va a ser Willow, solamente porque quiero que se acuerden de Willow. ¿Sí? Década del 80 nos dejó un montón de películas de fantasía. Sí. ¿Sí? Que algún día habría que restringirse solo a esa época, sí, y recordar todas esas maravillosas películas con títeres representando seres sobrenaturales. De por sí hay un ciclo de cine, por decirlo así, continuo en la nave universitaria, en la nave de ciclo universidad de Los Fabulosos 80, que pasaron excelentes películas, entre las que podemos mencionar... Willow. No pasaron Willow. Ah, pero pensé que por eso lo decías. ¿Y qué tenía de excelente entonces? Pasaron Labyrinth. Sí, era tan bueno, porque era Bueno, más respeto. Otro viaje del héroe. Pero si era tan bueno, ¿por qué no la pasaron? Bueno, pero que está en casi todo el viaje del héroe. Sí, por eso, espectador, no se sienta ofendido. Ser normal no significa ser malo. Ojo, se dice, Joseph Campbell dice también que el viaje del héroe por lo general se limita, por decirlo así, al hombre, no por machismo, sino porque el hombre alcanza ciertas cosas que no son muy comunes en el área femenino. Y porque lo hace a partir de la fuerza, humana, qué sé yo, pero eso puede cambiarse. Listo, para algún día entonces, viaje de la heroína. Me encantó. Sí. Como sí, top, totalmente. Sí, Lara Croft. Así pensé lo mismo. Lara Croft tiene un... Todo para mencionar una chabona que te viste con calza. Eso, no, estaba pensando Lara Croft, lo más machista. Mira, si hubiese jugado los primeros videojuegos de Tomb Raider, no la relacionarías con nada sexual. Te lo aseguro. Puede ser. Pero por falta de capacidad de abstracción, porque esos polígonos pretendían ser sexuales. Eso pasó porque no lanzaron el juego para Nintendo 64. Pretendían y lo fueron. Bien. Bien. Vamos a volver a Willow, los 80. ¿Por qué también la tomé? Porque creo que está bueno recordar que George Lucas escribió alguna vez alguna historia que no fue Star Wars. Indiana Jones. American Graffiti hizo, Sí, está bueno. Tiene un par más. Sí, American Graffiti. Lo queremos a George Lucas. Y aunque esta película es dirigida por Ron Howard, es una historia de George Lucas, sacó varios libros también basados en esta historia. Y es el viaje del héroe típico. Un personaje, un granjero que desarrolla poderes mágicos y termina teniendo que cuidar una niña, una bebé, y realizar un viaje para protegerla. Es directamente prototípico de este estilo, así que creo que hay que tomarlo en cuenta a Willow y al señor Warwick Davis, que creo que es uno de los actores que más simpáticos me caen, porque el tipo sabe que es horrible y lo explota al máximo. Peter Dinklage. En mi puesto número 3 voy a caer con una serie que es re viaje del héroe y que para mí demuestra que el viaje del héroe, a pesar de ser una estructura normal, o sea, de viaje común, o sea, de un relato que se repite varias veces, no significa que esté limitado y puede llevarlo a uno hasta enfrentarse a Dios casi literalmente. Y es Evangelion, el clásico del anime, y lo tenía que decir porque me parece unos viajes del héroe más espectaculares, unos viajes del héroe fallidos más espectaculares de probablemente, yo digo, la historia del dibujo animado, básicamente, porque realmente, dejando de lado el fanatismo desconsiderado que hay sobre las misas que hay sobre esa serie, realmente estamos viendo básicamente una persona que se está enfrentando casi a todas las piedras que uno se puede llegar a encontrar en su camino como crecimiento. Básicamente Dios es eso, es la vida misma, es el padre, es la mujer, la doctora, sí, enfrentándose a la representación de su madre en una máquina. Es Evangelion, no hay forma de decirlo. Pero y con eso me quedo. Si tenemos las misas rigoteras y las batimisas, ¿cómo se denominaría estas misas? Evangelistas. Bien, José, vamos con vos. Bueno, en mi puesto número 3 de repente me siento como una ñoña de vuelta porque elegí algo que muchos de ustedes dirán, ¿qué es esto? Pero cuando les cuente un poquito más... Diremos, ¿qué es esto? Ajá. Bueno, no. Lo vamos a decir, dale, a ver. Muy bien, elegí la historia del Anillo de los Nibelungos. ¿Qué es esto? Está buenísimo. No, sí, obvio. Sí, bien, sí, bien. Sí. Tenemos, la conocemos, but sí. Mitología, bien. Sí. Explícalo un poco para... La amamos. Esta historia que inspiró a Wagner para escribir, su... su ópera maestra, y que conocemos mucho por la caminata de la Valquiria con su tonito. Bueno, que conocemos obviamente de la película Apocalypse Now. A mí se me viene la cabeza Vox Boni, discúlpame. No, se te vienen tantas cosas. El Army Men, viejo. El Army Men. La canción de La Marcha Imperial de Star Wars. Así que lo amamos. Bien, la historia cuenta. ¿El anillo? La historia... Bueno. No, en realidad el anillo viene después. La historia narra la vida, por decirlo así, o el final de la vida Acabo de hacer un spoiler, me parece. El final de la vida de Siegfried. Spoiler. Ha sido una noche de spoiler. Igual, pará, pero estamos la hablando spoilera. De eso ya, si no lo leíste, es porque viejo de 5000 sí, no. años de antigüedad. Hay hasta una película, una adaptación bastante mala, pero que tiene a Robert Pattinson como con 15 no. años. No sé, ¿sí? le digo. No. Bueno, pero pará, cuando tenía 15 años él no brillaba el sol, así que está todo bien. Está claro. todo bien. Sí, es sí una película no define a una sola persona, creo. Creo. Creo. Sí. Sí, no se lo tomen a mal. Sí, sí. Bien. Bueno, nada, tenemos uno de los romances romances alemanes, por decirlo así, más viejos que se conocen y que se conoce como, así como el mío Cid es para España o la canción de Roland para Francia, el anillo de los Nibelungos o la saga Volsunga es para Alemania el romance principal, la historia de todas las historias. Recomendadísimo. Sí, ¿Basinga o Volsunga? Basinga. No, Volsunga. Y obviamente depende de cómo lo pronuncien o qué traducción utilicen. Súper recomendadísimo. Estamos hablando del mito de los mitos, una historia increíble y en la que se inspira bueno, hay varias teorías, pero El Señor de los Anillos. Sí, el mito de los mitos. Sí, el mito de los mitos. Bien. Está bastante inspirado. Marian. Bueno, yo en mi top número 3 elegí poner un videojuego muy conocido por varios, ya se ha vuelto casi de culto. Se llama Dark Souls, ¿no? Es un juego de fantasía medieval donde uno es un caballero que se enfrenta a una serie de pruebas, así que se ajusta bastante a lo de Protomito. ¿Qué es lo interesante de este juego? Que una de las partes del Protomito es, o del Monomito, es que el héroe se autoaniquila para llegar a su objetivo, ¿no? Spoiler. Esto, pero lo van a notar en los primeros minutos del juego. Este juego se trata de morir, morir y morir. Es más, iba a decir eso. Señores, básicamente ganar Dark Souls 1, por lo menos, es un viaje del héroe. Es un viaje del héroe. Implica que vos hagas un viaje del héroe. Sí. Justamente, uno cuando juega un videojuego y derrota un boss, no se siente especialmente bien porque, bueno, es algo que como que está predicho que lo vas a derrotar. Cuando derrotás un boss del Dark Souls, sí. Porque la primera vez que te lo encontrás, vos sos un no muerto, ¿no es cierto? Con una armadura bastante mala la mayor parte del juego y te enfrentás contra una cosa gigantesca y la primera vez te mata un golpe y decís, ¿cómo rayos lo mato? Bueno, es muy interesante porque también es un viaje al héroe con todas las letras. El personaje empieza después de su muerte, incluso llegando al mundo de los no muertos, y ahí tiene que hacer toda su pericia, morir continuamente hasta, bueno, hasta alcanzar su objetivo. Bien. Muy recomendable. Bien, vamos al puesto número 2. Bien. Mi puesto número 2 es sobre superhéroes. Porque yo creo que todos los superhéroes son, en cierto modo, el viaje del héroe en algunas cosas. Y quise tomar una obra que representa el superhéroe, un superhéroe arquetípico, pero compuesto especialmente para ser el mejor superhéroe de la historia, que es Invencible, de Robert Kirkman. ¿Qué dijo Robert Kirkman? Dijo, yo quiero hacer la mejor historieta de cómics de superhéroes de la historia. Y voy a simplemente tomar una historia con los elementos clásicos de los superhéroes pero hacerla bien y hacerla bien desarrollada. Entonces, ¿de qué se trata Invencible? Es el héroe por herencia, es el hijo, el protagonista es el hijo de un superhéroe que es una especie de Superman, que todo el mundo sabe que, o sea, en todas las familias saben que es superhéroe, que va a llegar tarde a cenar porque va a estar salvando el mundo. Un día le dice este superhéroe a su hijo, que es el protagonista, le dice, bueno, vas a experimentar ciertos cambios, vas a sentir que te están saliendo pelos donde antes no tenías y vas a desarrollar donde no los tenías. Vas a desarrollar superpoderes. Cosas típicas de la pubertad, ¿no? Claro. Entonces, este personaje comienza a desarrollar su periplo del héroe a partir de esta revelación de que él también es un superhéroe y se forma desde los cimientos del heroísmo hasta llegar a todas las bizarreadas que podemos ver en cualquier cómic, pero sin cambio de guionista, sino hechas por un solo tipo que ha decidido a propósito hacerlas y no para reclamar audiencia. Mira, y con una gran alegoría las madurez encima. Sí, también. Bien. En mi puesto número 2 me quedo con Rick Wakeman, el gran músico. A mí me gusta no ser que son todos sean películas o cosas así, entonces decidí irme por este músico. Rick Wakeman se caracteriza por haber sido uno de los mejores tecladistas de la historia. y por haber creado directamente discos que se componían de obras literarias enteras. Por ejemplo, yo en este caso he elegido Viaje al Centro de la Tierra, inspirada en la obra de Julio Verne. Escuchar directamente ese disco, capítulo, digamos, cada capítulo es una canción distinta, es de por sí un viaje, es como directamente Viaje al Centro de la Tierra, es un viaje del héroe, Julio Verne, es clásico, y me gustó que Rick Wakeman lo adaptara de una forma genial, que es fácil de escuchar y perfecta. Voy yo, antes que nada, por algo que ya se van a dar cuenta después, voy a dar mi top número uno ahora y el top número dos en el top uno, porque me gusta hacer complicar las cosas. Para mi top número uno es Shadow of the Colossus, un gran juego, juego de culto, donde implica casi todos los aspectos del viaje del héroe en una historia que... Todos. Prefiero hacer que lo jueguen, y si lo jugaron, jueguenlo de vuelta, porque es para rejugarlo una y otra vez. El director del juego que nombré yo se basó muchísimo en esa saga, en el Shadow of Colossus, y también en Ico, que es, sí, es también la precuela. Sí, claro. Cuando dijiste Dark Souls, yo lo primero que pensé fue el Shadow, el sentido del viaje del héroe experimentado por vos como jugador. Es que claro, justamente lo bueno que tiene estos juegos, el que nombró Pupi y el que nombré yo, es que vos experimentás el viaje del héroe. Vos te tenés que autoaniquilar para conseguir esa espada, ese ítem mágico que te tiene que hacer llegar a tu objetivo. Bueno, estaba pensando en una especie de chiste como para el viaje del héroe, es Undertale también. Undertale es... Es re viaje del héroe, y se ríe sobre él encima. Lo que pasa es que Undertale es un, está muy bueno para los que lo quieran jugar, es un metajuego. O sea, un juego que habla sobre los juegos de rol, impresionante. Muy bien. Bueno. Muy bien, y retomo yo. Para el puesto número 2, y me duele muchísimo haber tenido que dejarlo en el lugar número 2, porque todos los que me conocen saben que amo esta película, es El viaje de Chihiro. Otro zarpado viaje del héroe. Zarpadísimo viaje del héroe. A todos ustedes, es del estudio Ghibli, dirigida por Hayao Miyazaki, año 2002, etc. Iba a decir, ¿cuándo van a los... No es necesario, no es relevante. Así que bueno, para todos ustedes... Para todos ustedes que no la han visto... Ya se están yendo a verla, porque es una película que parte del cielo y la tierra, es absolutamente increíble. La amamos, y no solo todo lo que... bueno, justamente la puse en segundo lugar porque el viaje del héroe realmente no es lo más importante en la película. Lo más importante de la película es la película. Sí, visualmente es increíble. Sí, la película no es solo un viaje del héroe, sino una experiencia. Es una experiencia verla. Bueno, yo para mi puesto número 2, la verdad es que lo tengo bastante reñido entre el 1 y el 2. Porque bueno, para mi segundo puesto elegí Fahrenheit 451 como viaje del héroe. Dios, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Qué lindo, bien. Es impresionante, bien, o sea, como viaje del héroe, ¿por qué? Porque tenemos al personaje Guy Montag, que está en un futuro distópico, se encuentra con una mujer que es el mensajero que lo introduce en otro mundo, en otra posibilidad del mundo, y al final, como en todo buen viaje del héroe, para los que hayan leído la novela, peligro de spoiler, pero no importa, porque vale la pena igual leerlo. Al final, el personaje logra su libertad para vivir aún en un mundo distópico, y es impresionante. No fue spoiler, porque no fue spoiler. No, ya contaste después... el spoiler. De no, claro, historia. Pero de todas maneras es impresionante. Amamos a Ray Bradbury. Sí, pero y otra cosa, ese libro es un homenaje a la literatura. Sí, impresionante. Me faltó el detalle. De Alice lo amaba. Ese, lo amaba. Yo también lo amaba el personaje de Alice. Claro, porque es el personaje que rompe justamente. Claro. Y me olvidé de comentar un detalle muy importante. El personaje principal, Guy Montag, es un bombero que se dedica a quemar libros. Claro. Porque en este futuro distópico los libros están vistos como peligrosos, ¿no? Cualquier alegoría con la realidad que pueda experimentar el país, no importa en qué mando estés, es pura coincidencia. Pupi. Vamos al puesto número uno, Paul. Bien, mi puesto número uno quizás quede un poco relegado en cuanto a los videojuegos que han elegido ustedes, porque es un videojuego, ¿sí? Yo consideré que los juegos de rol japoneses, estereotípicos y un poco mediocres, digamos, siempre toman un viaje del héroe muy, muy esquemático. O sea, siempre comienzan en la habitación del héroe, que le entregan la espadita, ¿sí? Que sostiene y le levanta en el aire y le otorga poder, ¿sí? Creo que el juego prototípico de este género, el mejor de todos, es La Leyenda de Zelda, claro. ¿Sí? Toda la saga. Sí, totalmente. ¿Sí? Entonces creo que es como por una representación del viaje del héroe prototípico en el videojuego de rol, creo que es el Zelda, porque el personaje está configurando míticamente hasta el punto de que prácticamente no tiene casi personalidad. O sea, sos vos, un y sos el héroe porque sos el héroe, porque sos Link, y todos saben que lo sos. Entonces creo que eso es también muy importante, porque representa ese rasgo primitivo de la del monomito, que es como la historia típica del héroe, porque sí, porque va a ser así, está en las raíces de nuestra cultura y lo representa este videojuego para mí. Bien, volviendo al puesto número 2 mío, yo también había elegido a la leyenda de Zelda, pero particularmente a Link, cuando fracasa como héroe en Ocarina of Time, cuando se abre la brecha del camino del héroe que falla. Ese era mi puesto número 2, por eso lo cambiaste bruscamente. Sí. Ah, mirá, ahí se está. Habían spoileado entre ellos lo que iba a ver en el top, Bien, bueno, si no me equivoco, bueno, puesto número 1, ¿verdad? Mi puesto número 1. Bueno, me he quedado con una de mis pelis favoritas, estoy muy contento de traerla y hacerla escuchar, que es un clásico de Francis Ford Coppola, incluso a mi gusto, mejor incluso que El Padrino. Que es Apocalipsis Now. Apocalipsis Now es básicamente una alusión completa a la Divina Comedia. La Divina Comedia que implicaba el descenso de Dante al infierno y bajando los escalones. Va, en realidad la Divina Comedia abarca el descenso al infierno, el purgatorio y el ascenso. Pero digamos que su libro más conocido es Infierno. El descenso del infierno que hace Dante en búsqueda de su objetivo, que es su mujer, que es Beatriz, acompañada de Virgilio, es una alusión total a la que hace Coppola en su Apocalipsis Now. Apocalipsis Now implica la historia de Vietnam vista de otra manera. No hay tantas batallas, no hay tanto lío. La idea es ¿cómo se llama? La idea es que el personaje de Martin Sheen, el protagonista, vaya a buscar a un coronel que se perdió, que es nada más y menos que Marlon Brando, que había desaparecido literalmente del cine y lo teníamos que encontrar en esta película para ver cómo estaba, gordo, pelado y de hecho un desastre, y bajando en círculos del infierno literales, desde lo más básico, que hasta lo básico es demencial, como un tipo que quiere hacer surf en plena guerra, hasta pasar por las conejitas de Playboy en plena selva de Vietnam, asesinatos por un caniche toy, hasta adentrar un descenso en un infierno y llegar al máximo, que es Marlon Brando en medio de una secta y un ritual casi demencial. Igual hay que recordar que Apocalipsis Now está basada en una novela de Joseph Conrad, que El corazón de las tinieblas, que se... Sí, estamos escuchando de las valquirias. Basada en El corazón de las tinieblas, que Joseph Conrad fue un escritor que trabajó mucho con las colonias africanas. Y este caso está en otra ciudad. Bueno, para mi puesto número 1, y entenderán ahora por qué lo elegí en el puesto número 1, y muchos fans me querrán tirar, no sé, con libros por la cabeza, porque elegí El Hobbit. Elegí El Hobbit por sobre El Señor de los Anillos. ¿Por qué, José? Porque me pareció que... Porque no leíste El Silmarillion. Creo que tenemos que preguntar por qué, José. Buen punto. Sí, El Silmarillion todavía está en mi... No, igual yo estoy de acuerdo. Amo El Señor de los Anillos, me gusta más, pero entiendo por qué elegí. Creo que es más simple también para explicar el camino del héroe, El Hobbit. Exactamente. Se explica mucho mejor y tiene un acercamiento más fácil, más didáctico para la gente. Si ustedes no saben por dónde comenzar a leer a J.R.R. Tolkien, El Hobbit es un muy buen libro para comenzar a leerlo. Libro, señores, libro. Sí, porque además, por favor, solo quiero aclarar, libro, no películas. Película. Claro, bueno, lo que Mariano. Yo creo que también El Hobbit es fácil porque Tolkien no tiene del todo claro cómo va a ser su mundo, ¿no? O sea, después hace bastantes correcciones. Sí, pero no, porque por ejemplo, con los hijos de Urim, que salieron bastante después, cuando ya tenía todo su mundo configurado... Me gustaría aclarar que no entremos en un debate de Tolkien porque podemos... Para la próxima semana. Dediquémosle un programa entero porque ahí empiezo a decirte el número de magos azules que cambia un libro al otro y... Bueno, vamos con tu puesto número uno. Mi top número uno, que bueno, me arrepentí porque la verdad es que entre Fahrenheit, le tengo un amor especial a Fahrenheit, pero sí. Mi puesto número uno está la trilogía de Batman de Nolan, ¿no? O sea, bien. Batman inicia, Batman el Caballero de la Noche y Batman y Robin con su batitarjeta de crédito. Y Batman Rise. Oh, Dios mío, esa armadura con pezones. No, pero ¿cómo no vas a dejar Fahrenheit de lado? No puedo girar el cuello. Esta película ha sido acusada en algunos medios por ser el intento de Nolan de hacer cine de autor en el cine hollywoodense, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que cada una de estas películas simboliza una parte del viaje del héroe. La primera, obviamente, es la iniciación, la más conocida de todas, es las pruebas. Y después, la última película es cuando simbolizaría la parte en la que el héroe tiene que volver al mundo real con los bienes que logró en el otro mundo, ¿no? O sea, al principio vemos un Batman que no quiere volver a ser Batman y volver a pelear por Ciudad Gótica. Así que me pareció buenísima desde el punto de vista filosófico. Estas películas tienen muchísimo para analizar. Bien. Qué bueno saber que un director está intentando por lo menos hacer cine o meter su impronta en cine autor en pleno cine hollywoodense. Es más, si ese fue el resultado que dio para El Caballero de la Noche, para la 2, ahí está. Sí, pero a mí me parece todas están buenas. Más, la tercera... No, obvio, sí, por supuesto. La tercera yo la critiqué un montón, pero la volví a ver hace poco y la verdad que está buenísima. O sea, uno la considera mala porque viene de la vara muy alta, ¿no? Claro. Bueno, y ahora tenemos que hacer el top 5 definitivo, ¿no? Sí, pero sí. Antes nos vamos a ir. Antes vamos a ir a una pequeña tanda. Voy a mandarle un saludo al pelado colorado. ¿Cordera? ¿Hitman? No quiero saber de él en mi programa. ¿Qué le pasa? Y bueno, una pequeña precuela para el próximo bloque. Prepárense porque hice una pequeña pregunta. ¿Es la guita, es el gil laburante? El tema del debate. Vamos con la tanda. Guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know. Guitar gently weeps. Para mí que Superman es el mejor superhéroe de todos. ¡Protesto! ¡Sakura le rompería el orden! Al lugar. Hora de comenzar la sección de baile. Muy buenas a todos, vamos a empezar antes con el debate, pero antes vamos a dejar en claro que el top general quedó como el primer puesto Fahrenheit, el segundo el viaje de Chihiro, el tercero Apocalipsis Now, el cuarto Invencibles y puesto número 5 Shadow of the Colossus. Ahora vamos a entrar en materia porque hay un tema muy importante, la guita hace al Gil laburante, o sea, Batman y Iron Man no son superhéroes para mí. Y para mí tampoco. Dejemos de lado para mí el término superhéroe y para mí concentrémonos en el hecho de que son, Iron Man y Batman son muy buenos y solo tienen plata, tienen poderes. No, yo quiero justificar a favor de Batman y Iron Man, que Batman me parece espectacular, que el superpoder verdadero de Batman y Iron Man no es la plata, es la inteligencia. También, obvio. Porque, pero a mí, yo odiaba cuando en los cómics decían que el chabón tenía memoria fotográfica y todo eso. Me lo hacía menos humano. O sea, a mí justamente lo que más me gustaba de Batman era que era re humano, a pesar de que tiene 1,000,000,000 de cosas y que contamina los lagos del sur. Igual, pero... igual explícame por qué Steve Jobs, aunque esté muerto, Bill Gates no andan volando por ahí, andan resolviendo. Porque odian a la humanidad. Eso es algo que también me llama mucho la atención. O sea, el otro día estaba leyendo un cómic de Batman y me di cuenta de que Batman es un superhéroe super fascista. O sea, tenemos a un rico que se disfraza para ir a pegarle a los pobres. Está bien, son pobres que roban, pero decime si con la plata que no se gasta en un batplano, que estrella contra un edificio cada vez que aparece un villano, no se podría mejorar mucho la infraestructura de Ciudad Gótica. ¿Y vos quién crees que hace los batarangs y todo eso? ¿Vos crees que lo hace Morgan Freeman así en un taller? No, el loco, niños chinos. Chicos, y les aviso algo. Ni Corea la plata, del Sur. Así. Ni la plata ni la inteligencia, miren a Daredevil. Daredevil recibió también una educación marcial para luchar como la misma que recibió Batman. Y ahora está cegado ante eso. Pero Daredevil tiene un super radar recopado que le sirve para un montón de cosas. Poder de ciego, sentido, porque no está ciego. Claro, son sentidos que desarrolló a pero está ciego y es un superpoder. Bueno, a Ernesto Sabato le gusta eso. Digamos que no. Otro punto que tengo en contra de Iron Man esta vez, porque especialmente... Él tiene el peor enemigo de Iron Man, que está en un cómic bastante viejo que se llama El demonio en una botella. El peor enemigo de Iron Man es el alcoholismo. O sea, es un enemigo humano. O sea, no es ni un superhéroe. Sí, creo que eso también es importante de los personajes de Marvel, de que están marcadamente desarrollados más humanos, como Tony Stark, que tiene problemas de una persona normal. Pero, por ejemplo, Batman, si bien es humano... Tiene más plata que nosotros. Vamos a dejar que Mariano nos explique cuál es la característica de Batman que hemos desarrollado en nuestras inolvidables tertulias hablando sobre Batman. Y que... En realidad, llegamos a la conclusión de que en realidad los superhéroes de DC son más simbólicos, ¿no? O sea, claro, sí, obvio. Los de Marvel son más humanos. Tenés a Spider-Man que tiene que luchar contra el Doctor Octopus mientras tiene que ir a buscar la medicina para la tía May, ¿no? Y en cambio... Pero no tiene plata. Claro, pero ¿cuál es la cuestión? De que los superhéroes de DC son más simbólicos. En realidad, Batman, más allá de que sea humano, no es un superhéroe que nos demuestra su costado humano. Porque lo más importante es el simbolismo. Batman simboliza hasta dónde el humano puede llegar con su inteligencia, claro, con todos los límites humanos. Todo, pero es una representación de su ciudad, básicamente. Porque Capitán América vendría a ser la excepción de la regla. No, porque Capitán América tiene el suero del super soldado. Así que es jugar con Trump. No, pero no hablando de eso, hablando del simbolismo de espera. Sí, para mí es como un poco una excepción. Sí, lo que pasa es que el Capitán América, claro, tiene como una de sus características ser un símbolo, ¿no? Pero también por qué se creó, cuándo se creó. También, yo no entiendo cómo un grupo de personas puede linchar a la antorcha humana y no pueden linchar a Batman directamente, así. Porque es Batman. Batman es más inteligente que no, Batman. Porque tiene plata, porque nadie le pega a la gente con plata, porque es un gil laburante. De todas formas, también yo, hablando del Capitán América, quería recalcar que el Capitán América también es de la edad de oro de los cómics, ¿no? O sea, es más viejo que la mayoría de los superhéroes de Marvel y también por eso puede tener algunas características que se parezcan más a los superhéroes de DC, que son también de esa época, más o menos. Sí, ¿no? En realidad el origen de Capitán América y de Superman es muy similar, nada más que el Capitán América es explícito y Superman está implícito. La idea es en la época de la guerra, poder presentar un hombre super poderoso que pudiera derrotar a los enemigos de Estados Unidos. Para meter gente en el ejército. Con un traje que tenga la bandera de los Estados Unidos. Ah, como perdón. Tiene Superman y como el tiene el mayor Capitán. A mí una cosa América. Que me gusta igual es que vos sabés que cuando yo más de chico siempre consideré a Capitán América un enemigo. Supongo que por el rasgo de no un enemigo, me refiero al personalmente no me gustaba por el hecho de lo que el Capitán sentía que representaba, claro, que representaba a Capitán Norteamérica. Pero es cuestión de informarse un poco porque... a mí me gusta el hecho de que a veces el tipo habla, va como en representación de lo que realmente es la nación estadounidense, pero no es literalmente un fiel servidor de la nación estadounidense, es como son sus ideales. Y eso está re bueno. Por ejemplo, lo ocurrido en las películas de Civil War o realmente es realmente lo que habla él. El tipo es capaz de traicionar a su gobierno porque está rompiendo contra sus verdaderos lazos. Y eso me parece re simbólico. Sí, yo creo que lo importante del Capitán América es eso, que él representa a la nación, no representa el Estado. Entonces representa lo simbólico y el ser norteamericano, pero no el gobierno. Detrás de quiero McDonald's y un sombrero de Texas hay un hombre, hay un corazón. Quiero que sepan que yo soy Team Iron Man. Ay, sí, yo también, pero bien, porque no me gusta mucho el Capitán América, lo tengo que admitir. Yo soy Team Cap. Lo que más me defraudó era que no mataran al Capitán América. Yo quería ver la película para que lo mataran. ¿No? Bueno, peligro spoiler. ¿Quién quiere ver a Paturuzú peleando contra el Capitán América? Yo quiero ver. Yo por mí que lo maten a Paturuzú, me tienen poder. Paturuzú, el Capitán América y Condorito en un ring. Ah, bueno, mira, si fuera Paturuzú contra Condorito, me encantaría verlo a Paturuzú aplastando a Condorito. Pero si Capitán América se enfrentara a Paturuzú... Ya fue, Paturuzú. Ah, re mala onda, nadie esperaba eso. Lo vamos a dejar para un debate futuro. Bueno, volviendo al debate, porque nos fuimos un poco. Pero aguante ir. ¿Sabés quién no le gana, quién Capitán América ni Iron Man juntos le gana en nada? Mafalda, vieja. Aguante Mafalda. Mafalda con su ideología podría imponer la paz antes que se desate la batalla. Bien mendocino de tu parte, ¿eh? ¿Cómo? Igual volviendo a bardeando a un personaje chileno. Y estás reivindicando unos mendocinos. Aguante, eso es muy Papelucho, vieja. Volviendo al tema de la guita. Discúlpame, ¿quién es Papelucho? ¿Es algo así como un superhéroe? Momento, San Juanino. José Pedia. ¿Qué es chileno? San Juan, o no, Niño. Por favor, pensé las novelas infantiles más conocidas de Chile. Ah, tenía miedo de que fuera un superhéroe sanjuanino. Ya me calmaste esa duda. No me hagan bullying. Bueno, ay, Niño, no. Volviendo al tema del debate. La única gente con superpoderes que sí tiene plata en el mundo de los cómics son los villanos. También, es cierto, es cierto. Es más, si nos ponemos a ver en villanos hay un montón. Ra's al Ghul tiene mansa... ¿Qué dije? Ra's al Ghul, perdón. ¿Dije Ra's al Ghul? Está bien decir. Bueno, se la Ra's al Ghul. Bueno, la cuestión tiene, está forradísimo el chabón eso. Ra's al Ghul es el enemigo que aparece en la primera película de Batman Inicia, pero en los cómics es básicamente es un chino. Terrorista, un ecoterrorista, que bueno, que cada tanto se muere y revive en un pozo que además de revivirlo lo vuelve loco. Está llenísimo de plata. Salva a Willy, se mete en un pozo, eso es vida. Bien. Ven, tienen superpoderes porque son malos. Si sos bueno, no tenés poderes, ¿entendés? Batman no es un superhéroe. No, bueno, pero para mí la discusión no es de que si es superhéroe o no. Para mí dejemos de lado lo que es la clasificación de superhéroe y no. Y concentrémonos en el hecho de que justamente los personajes que tienen plata son los que más la mueven. A ver, por ejemplo, para mí, a ver, todo bien con Superman, pero... Batman, ay, loco, es Batman. Me parece que es mucho más mainstream que Superman. Mucho más. Y Batman no tiene poderes. Es un tipo que es capaz de romperle la cara a Darkseid 3 veces. Darkseid como principal villano de DC Comics. Le puede romper la cara 3 veces seguidas. O pelearse contra Superman sin haber nacido ni con alitas en los talones. Y con Iron Man lo mismo. Iron Man, a ver, en Avengers 1, si no hubiera estado Iron Man, yo me parece que pierden. A mí me parece que en realidad la plata tiene que ver con las bases del superhéroe. ¿Por qué? Porque Iron Man tiene como base la ciencia ficción, ¿no? O sea, es una armadura de ciencia ficción que tiene los aparatos de punta más locos que se nos pueda llegar a imaginar. Plata. Claro, pero necesita la plata para llevarlos a cabo. Esa es la cuestión, porque es el límite de la ciencia ficción. Es lo más futurista que se puedan imaginar. Y con Batman es el límite del humano y... Claro. Reconozcámoslo, claro, reconozcámoslo. Sin plata no sos nada, ese es el significado. No sé si no sos nada, pero no podés sobrepasar el límite del humano. No podés jugar a las escondidas con un tipo que tiene visión de rayos X si no tenés un montón de plata. O sea, es el límite del humano, es más. No sé, entonces, ¿por qué a Bárbara Gordon no se la considera una superheroína? Yo creo que sí, a Bárbara Gordon no se la considera. Sí, es Batgirl. Sí, Batgirl, sí. ¿Por qué no? No siempre. Y porque no tiene plata. Ah, pero no será por lo de super, porque no tiene poderes. No, sí, será, por, no lo, será para por lo mí que. El título de heroína no tiene ninguna diferencia con superheroína. Super tiene poderes, pero la heroína sigue siendo igual de copada. Volvemos ahora mismo. Juana de Arco. Y no, Juana de Arco mejor que Batman porque existió. Sí. Batman y Iron Man no son superhéroes. Juana de Arco 1. Podemos discutir su categoría de héroes. No, yo creo que sí, son superhéroes. No porque... son superhéroes. Sí, yo creo que sí. Yo creo que son superhéroes por un sentido poder histórico. Porque tienen plata, bueno, ese es el sentido. Representan yo estoy una en contra, corriente. No, es que no son superhéroes, son superhéroes. Vamos a la palabra rotundamente: superhéroe tiene que para ser mí, una persona superior. A mí me parece mí que. Los primeros cómics de Batman se llamaban Detective Comics. O sea, ni siquiera era un superhéroe, un detective. Era un detective. No, a mí me era... parece que también para ir a lo del superhéroe analicemos el concepto de héroe. El concepto de héroe queda más bien restringido a una nación, a un pueblo, a una tribu, ¿no? Porque el héroe generalmente. ¿Qué se opone? Aquiles. Aquiles demostraba el valor del héroe griego, el Cid Campeador. Juana de Arco. Claro, pero. Juana de Arco Batman. El Cid Campeador demostraba la valía del pueblo español peleando contra los moros. Los superhéroes, por más de que por ahí representen naciones, van más a lo mundial, ¿no? O sea. Supernación. Como que pelean en otro. No sé, eso no se discutió en Civil War, digo. Bueno, sí. Bueno, por eso a eso me refiero, que el superhéroe está como otro nivel del héroe, porque el héroe como que está restringido primero a lo que es un pueblo, una nación, una tribu, y que está planteado para transmitir esos ideales más restringidos. En cambio, el superhéroe está como otro nivel, además. Nivel más universal. Nivel también. Más universal, claro. Pelea contra extraterrestres, pelean contra amenazas de otros porque universos. Apoyo esa moción. Bueno, si volvemos al punto, Juana de Arco la rompe así. Bien, ahora, para siguiendo esa clasificación, entonces sí, tiene sentido. Pero, ¿estás seguro de que esa es la definición correcta? No es una definición correcta. Estoy analizando más o menos la idea, el concepto que nos han dado de héroe, de todas las cosas que nos hemos tenido que comer, ¿no? En la facultad. Y por eso es a lo que voy. Porque si vos analizás los cómics, tienen como todo un tono diferente a lo que es el héroe. Incluso todas las naciones tienen sus héroes, ¿no? Nosotros tenemos a San Martín. Que más allá de todo lo es muy idealizado hasta un punto donde no se le puede tocar un pelo, ¿no? Pero también es tenía un plata. Grosso, es un grosso. Tenía sí. Plata. Yo no digo que no haya sido un grosso, pero me refiero a que representan muy cosas muy diferentes pobre. Los superhéroes y los héroes. Esclavista. ¿Cómo? Sí. Ah, y también hay que reconocer que también representan el progreso económico y la importancia de. O sea, son. Dentro del ideal del superhéroe está. El hecho de que tiene dinero es una parte importante porque también es el ideal de vida, tienen un buen costo de vida. El superhéroe sí. Fracasado tipo Kikas aparece mucho tiempo después. Sí. Ah, que el antihéroe es otra cosa que también sí. Deberíamos claro, tratar. Pero Pupi, ibas a decir algo, perdón. Sí, que me vienen con San Martín, todos Martínez de Rosa la mueve, loco, y Juana de Arco cero. No, oh, Rosa, no. No, oh. No. Bueno, no queríamos no, todo bien con Rosa, punto. Pero Juana de Arco es Juana de Arco, señores, es casi santa esa mina. Todo mal con Rosa. Pero es muy interesante la idea del superhéroe porque si lo decimos que es el... Ahí justo iba a decir algo, entonces, sí. Según esa clasificación... ¿Se acuerdan la serie de los Beatles? La serie de dibujo animado sí. Donde los Beatles luchaban contra villanos. No, o sea que esos son superhéroes. Sí. Sí. Sí. Sí, totalmente. Sí. Los Beatles fueron los héroes de la nación. Santa ahora, madre Lennon que me proteja. O sea, es que es muy interesante fijarse que los superhéroes representan una ideología de un cierto modo de ver al mundo. Que algunos guionistas lo explotan un montón. Por ejemplo, hay un cómic de The Authority donde son unos superhéroes anarquistas. Bien. Que pelean contra una versión extraña de los Vengadores y te muestra un poco qué es la ideología que los amigos justicieros. ¿No? Sí, también hay un ejemplo muy interesante en el cómic original de Suicide Squad del 87, donde ellos son un grupo de villanos, se enfrentan contra un superhéroe y el superhéroe. Vos estás leyendo el cómic y ves que el tipo atrapa ladrones. Y es que tiene de malo este tipo, porque es un villano, digamos. Bueno, el tipo solo atrapaba latinos y negros. Entonces, eso está bueno porque es como el superhéroe manch. También se va a hacer una ideología. Y bueno, eso porque los villanos son los héroes. ¿Cuánto y material para no cagarla con la película? Entonces, prácticamente están diciendo que no es la plata la que hace el superhéroe, es la ideología. Yo creo que sí. Yo creo que en realidad es la ideología y como al nivel... Lo que representa el claro. Superhéroe. Más allá que uno esté a favor o en contra de lo que representa. Bueno, a ver, o sea que quiero, la marca hagamos nuestro top nuevo. No digo que hagamos un top de nuevo, pero a ver, hablemos entonces, ¿quiénes son los que ideológicamente representan posta, sí, los superhéroe clavadísimo? Mira, yo creo que Batman, Monkey, el Batman Mayor América. ¿Quién dijiste primero? Monkey. Ah, Monkey. Marca M por Monkey. La comadreja. Cuidado, hombre radioactivo. Santos Protones. Superman. Wonder como Woman. El ideal de la esperanza. Más al principio, si vos ves los cómics viejos de Superman, Superman. Pero Wonder Woman representa otra cosa que es la declaración de la raíz mitológica. También, o sea, es un personaje mitológico que viene a la modernidad. Entonces, es superhéroe porque lo han rescatado de los confines de los mitos. Claro, es Atenea. O sea, claro, Wonder Woman es Atenea. Una mujer polenta, inteligente, que se la banca independiente y que tiene una lanza. Una pero, Amazonas. Chicos, Amazonas. Pero chicos, no se olviden que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Claro, lo que pasa es que pone el Spider-Man, creo que también demuestra una cierta ideología, ¿no? Que es la ideología, para cómo vos si lees los cómics de Spider-Man. Sí, los primeros de 1962. Va cambiando la personalidad de Peter Parker, porque Peter Parker apunta y demuestra una ideología de un joven adulto de clase media, ¿no? Perdón, los problemas de joven adulto de clase media. O sea, Spider-Man tiene que conseguir un trabajo, tiene que comprarle un regalo a su novia, estudiar. Bien, conseguir una cosa novia. Que iba a decir, pero aquí me estoy dando cuenta de una cosa. No vamos a lograr un gran debate, porque si hemos hecho esta selección y esta idea de que es la ideología lo que nos representa, no vamos a lograr un gran debate si nos concentramos en los superhéroes más importantes. Tenemos que ir en los que no tienen poderes. Empecemos con los heavies. Empecemos con los que la gente casi no conoce y con los que nos van a hacer debatir en serio. Ratman. Lo que pasa es que... ¿Cuál estás buscando? ¿Qué las tortugas ninjas estoy buscando. Sí. Las tortugas ninjas. El maestro Splinter. ¿Qué representa ideológicamente las tortugas ninjas en la sociedad? Yo no me canso de recomendar de Authority un cómic de Mark Millar, que es el responsable del cómic original de Civil War, bien, de Superman Hijo Rojo. Kick-Ass también. Impresionante. Sí, juega muchísimo con el concepto del héroe. ¿No participó mucho en Tierra 1 también? La verdad que no, el de Tierra 1, ¿qué Tierra 1? Igual. Superman Tierra 1. No, Superman Tierra 1 es Straczynski y Straczynski también participa en Civil War. Sí, entonces no, me había confundido. Así que de Authority, superhéroes anarquistas que muestran, juega con eso porque muestran lo que verdaderamente se preocuparía un superhéroe si fuera global. O sea, combaten el hambre en África, combaten a las... El Capitán Centroamérica. Claro, o sea... ¿Existe? Sí, existe ese. Oh, wow. ¿El Capitán Centroamérica? No, era Capitán Planeta, algo así, no me acuerdo. Ah. Uno que de la... ¿Qué sos como la cosa así, demasiado tengo una duda. Sí, la ideología hace superhéroe, pero la plata también hace superhéroe. O a veces no. ¿Qué pasa con Kingsman? No lo conozco. También es de Millar. También de Millar. Bueno, entonces debe jugar justamente con el concepto. Mark Millar parece que toca este tema varias veces. Es que le gusta mucho. Es como Alan Moore, que toca el tema de los superhéroes humanos, ¿no? O sea, Alan Moore lo que hace justamente es quitarle, o sea, como congelar toda esa carga ideológica y bajarlos al nivel de humano. Bien, bueno, vamos, sigamos con Mark Millar. Me interesó, ahora se puso más copa. Contanos de qué se trata. Kingsman. Huh. Para el oyente que no conoce. Pero, chicos, yo. Para mí. Una para breve... Bien, es así. Te narra la historia de un chico cuyo nombre no recuerdo porque no la tengo la historia tan fresca en la memoria. Que por una suerte de eventos que no vamos a entrar en detalle, termina trabajando para una organización de la cual depende del gobierno británico. Está muy interesante en esta historia, en realidad, cómo trabaja también la historia del underdog, del chico... que no le pega una, como en la onda Kick-Ass también. Sí. Está muy bueno porque son de los cómics de la nueva era. Entran como en la categoría de los cómics de la nueva era. Todos estos tropos que maneja, que utiliza. Está súper recomendadísima la película que salió el año pasado, dirigida por Matthew Vaughn. Sí, y el cómic está dibujado por Dave Gibbons, que es el de Watchmen, el dibujante de Watchmen. Ahora lo ubico. Sí, no vi la película, pero leí el cómic, la de Servicio Secreto. Sí. Uno en espía, buenísimo. También juega mucho con lo que es James Bond, ¿no? O sea. Sí, con el caballero, el gentleman. Claro. Que también es. No. Una cosa, bueno. ¿El 007 entraría en? 007 es superhéroe para mí. ¿Superhéroe? Para mí es superhéroe. Según la clasificación que han dado ustedes, superhéroe. Para mí es superagente 86. Entonces, Kingsman, más que todos. Más que todos. Entonces, Kingsman, sí, James Bond entra en categoría. Claro, superhéroe, sí. Kingsman entra en superhéroe. Mirá, es una revelación esto. James Bond es superhéroe. Sí, para mí es superhéroe, repente, totalmente. Según esta clasificación lo es. O sea, para hablar de todo esto, Mark Millar es se presta re bien porque Superman Hijo Rojo te muestra cómo sería un superhéroe bajo la ideología comunista. Quería aportar dos cosas más que me había olvidado al principio en el cómic que había mencionado al principio, el del demonio en la botella de Iron Man. Sí. También te cuenta cómo S.H.I.E.L.D. le quita la empresa a Iron Man, a Tony Stark. Entonces ahí lo ves más pobre Stark y más normal y te das cuenta que no es un superhéroe. Después, en la tercera película de Iron Man, en Hombre Común y Corriente 3, te das cuenta que no es nada sin el traje. No, sí. Yo creo que la película trata justamente de que el tipo... trata de cagarte el mandarín en la cara, así, que sí, se caga en tu personaje favorito, así. Bien, ojo, igual hay que pensar también que es verdad, justamente la debilidad de Batman y de Iron Man es que si no tuvieran fondos, no lograrían nada, pero es como lo dijeron ustedes, para mí ideológico, esos tipos sin trajes ni poderes harían exactamente lo mismo, como lo hace, no sé... Yo creo que hay arcos argumentales que explotan por ejemplo, el demonio en la botella, o hay un arco argumental de Batman, que es Batman Rip, donde a Batman lo despojan de toda su riqueza, lo despojan de su memoria, y renace desde los tuburios y las calles de Ciudad Gótica como un Batman loco, ¿no es cierto? Como un Batman vagabundo, con un traje de noche de brujas. O sea, lo vuelve a hacer. Parece como el monomito, o sea, vos despojás a Batman de todo y vuelve a ser Batman. Es que me parece que ese arco argumental de Batman también es un viaje. De nuevo, a lo que decías vos, es lo que representa. Perdón, José. No, está bien. ¿Y qué pasa entonces con los Robin? Los sucesivos Robin. ¡Oh, los Robin! Robin, porque en realidad lucha más con la adolescencia que con ser un superhéroe. Y siempre termina violado. ¡Qué problema! El Robin. El personaje de Robin es muy interesante porque aparecen... lo violan seguido. Los niños que acompañaban a los héroes... al principio de las historietas, en los años 30, como que buscaban... reflejar al lector. Entonces vos eras un niño de 12 años que querías estar al lado de Batman ayudándolo. Entonces te ¡cuidado, hombre radioactivo! Claro. O sea, básicamente seguimos con lo mismo. Es para reflejar la ideología, ¿no? Para decir, bueno, vos si sos un niño podés aspirar a ser Robin. Claro. Bueno, no. Vamos con una pequeña conclusión del debate. Bueno, para mí la guita... No es la guita, es la ideología. Pero en parte sí es la guita. Pero la guita lo que pasa es que la guita no, es parte de la ideología es que dominante. No. Claro, no es lo dominante. Por eso digo, si Iron Man y Batman no tuvieran plata, harían exactamente lo mismo, porque Iron Man es su naturaleza. Iron Man no sé, pero Iron Man seguro se la rebuscaría de alguna manera. Bueno, esto fue el programa de hoy, chicos. Yo por mi parte me despido. Les mando un saludo a toda la gente que nos estuvo escuchando. Saben que nos encuentra acá todos los martes de 22 horas a 12 horas por www.blackradio.com.ar. Les ha hablado Manuel Pupi Catania. Los quiere mucho y los dejo a ustedes que se despidan. Bueno, me despido yo, soy José Conde, conocida como @lajosepedia. Muchas gracias por escucharnos y disculpen por los epic fails. Bueno, yo soy Juan Lorca, Juancho @ no tengo nombre todavía. Muchas gracias por escucharnos como siempre. Espero que hereden la tierra por nosotros, si nosotros no podemos llegar a hacerlo, y ojalá que esto les haya sido como una especie de descanso mental del mainstream local. ¿Pol? ¿Profe? Bueno, yo soy Paul Noverón, les agradezco mucho por habernos escuchado, y aunque no tenga los $682,450,750 que se requieren para ser Batman, me acabo de recibir de profesor. Es de la filosofía y letras, encima. Profesor P. De filosofía y letras, perdón. ¿Has considerado hacer un cómic donde el villano sea el... ¿cómo se llama este? Profesor Muscara. No, es buenísimo el nombre de villano que tiene ese hombre. Sí, Mariano, sí. Porfa, despedite. Yo me despido, soy Mariano Rosales, @Chacneruda. Bueno. Nunca me canso. Gracias por habernos escuchado. Los nerds se le darán la tierra y bueno, nosotros somos la vanguardia. Juan Adarco la repone. Sí. Nos vemos, gente. Mal. Nos vemos. Adiós. You try.